¿Qué escuchábamos, Ani? Ahora último escuchábamos a Coti, antes que ver el sol. Muy bien. Y creo que ya estamos en contacto, ¿sí? Con Alejandro Schuchman, psicólogo, autor de varios libros, entre ellos La generación Nini. ¿Qué tal, Gerardo? No, Alejandro, perdón, Lier Salgado te saluda. ¿Qué ¿Cómo te tal, Lía? va? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo Gerardo es nuestro operador, por eso me... porque estoy hablando todo el tiempo. Entonces, por eso me confundí. Está muy bien. Así que la generación Nini, ¿quiénes son nuestros hijos? En realidad son nuestros jóvenes, son o aquellos jóvenes de 17 a 30 años que se quedan atorados en el pasaje de ser chicos a ser grandes, en el pasaje de la adolescencia a la adultez. Son Me los toca, chicos. me toca, me toca. ¿Te toca? Sí, me toca, me ¿Tenés toca. un nini? No, no es Nini. No, Ajá. no, pero me tengo un hijo de 27 años. No, Ajá, está, está, no, no es está. Nini. Pero pudo despegar. Estudia, trabaja. Ajá, bien. Sí, bien. La Bien. verdad, sí, no, no puedo quejarme. Vos sabés que lo que define el ser niño es que puedan armar un proyecto propio, digamos, ¿eh? Que puedan. El otro día me lo definía muy bien un paciente A de ver. 17 años, me decía: yo no quiero ser grande sin apasionarme por algo. Debe ser muy difícil cuando yo encontré mi vocación así, ipso facto. Ajá. No, ipso facto en los 18. Pero debe ser muy difícil. Bueno, mi hijo buscó bastante hasta que encontró, y bueno, era la misma, ser periodista, ¿no? Fantástico. Claro, pero buscó otras cosas, pensó que por otros lados, y después terminó aceptando lo que realmente es su vocación. No, ojo, si un chico arranca buscando, no hay ningún problema. La dificultad se plantea cuando se quedan paralizados y no buscan nada y entran en esta cosa de apatía y que todo da lo No, bueno, pero mismo. si no lo llevas a un psicólogo para que haga un test de aunque sea de qué Ah, sé. no, pero bueno, el tema es que muchos padres, a ver, el fenómeno tiene como varias variables. Hay muchos padres que están asustadísimos con que los hijos crezcan y les arman un segundo útero en la casa porque el mundo está complicado, viste, como de Truman Show. Sí, yo también estaba, no me sigue gustando, yo quiero que sea chiquito de vuelta, pero él no quiere. Bueno, pero a ver, si es periodista, algo hiciste vos para soltarlo. No, sí, además estudió cine 4 años, es director de cine, no, no, Ajá. no, no, hizo de todo, sí, por supuesto. Además, sin el que no estudia, en mi casa, no, no. A ver, no es sin miedo que yo tengo uno de 20, un hijo de 20 que está en la facultad, esperemos que sea su vocación, estudie diseño gráfico, y un chiquito de 13 que terminó séptimo grado. Digo, no es sin miedo que soltamos a nuestros hijos. Ah, claro. Es imposible esto. Sí. Si lo soltamos sin miedo, somos unos inconscientes o estamos viviendo en otro mundo. El tema es poder soltarlos y el tema es desde chicos darle herramientas para que se metan en el mundo adulto, que es un mundo complicado, pero que está bueno. ¿Cómo se hace eso? Porque así me viene, yo estoy como haciendo terapia con vos, entonces me viene bien para ver si le di herramientas o no le di herramientas. Mira, básicamente ahí yo hablo siempre de dos triángulos. Uno tiene que ver con el diálogo, la confianza y el disfrute. ¿Sí? El diálogo, o sea, la palabra adicción viene de adicere, de lo que no se dice. Y en las Ah. familias cada vez se come con más aparatos prendidos, digamos. ¿Sí? Yo cuando en las charlas pregunto: levanten la mano los que tienen algún aparato prendido en la cena, y el 90% de las manos están levantadas. De hecho, hicimos encuestas, hay un 70% de las familias que comen con la tele prendida, con los celulares al lado de los platos, con lo cual Sí. se habla muy poquito. Muy poquito, sí. La virtualidad se come al mundo real muchas veces. Los chicos hoy se comunican estando uno al lado del otro, se comunican por WhatsApp o por mensaje de texto y casi ni se hablan cara a cara. No, no, pero además por ahí si están en, no sé, en una casa, están en un piso más arriba, dos pisos más arriba, te mandan un mensaje Se de mandan un texto. mensaje, bajas a cenar, tal cual. Claro. Y en las familias muchas veces se reproduce esta cosa de incomunicación. Hay una campaña que es excelente, que le hizo una compañía de telecomunicaciones tailandesa, que es desconectarse para conectarse, ¿sí? Claro. Que muestra un poco esto. Entonces digo, si desde que somos padres, desde que los chicos son chiquitos, incentivamos esta cosa de poder hablar, podemos armar un vínculo de confianza, disfrutamos, ¿sí? Porque tenemos hijos básicamente para disfrutar del vínculo, para que crezcan y para tener esa maravilla de experiencia Sí. nuestra y de ellos. Y muchas veces los padres se quedan en una cosa de apostolado, cuando en las charlas o en el consultorio los padres de adolescentes están como sufriendo, afligidos. Bueno, ya ahí hay algo que se armó mal y hay herramientas básicas. El umbral de frustración, los chicos de hoy en general son chicos que tienen un bajísimo umbral de frustración, no se bancan que las cosas no les salgan bien, no se bancan volver a empezar. No se bancan darse cuenta ni siquiera que las cosas les salieron mal. Exactamente, y además hay una cuestión de lo que yo llamo la cultura adictiva, que favorece esto. Fíjate los juegos de antes y los juegos de ahora. Cuando nosotros éramos chicos jugábamos al juego de la oca, por ejemplo. Ay, sí, me encantaba. Casillero 63, ¿te acordás? La oca degollada. Sí, ¿sí? Volvías a empezar. El que hizo sí. El tablero, es el Marqués de Sade. La verdad que claro. Para... No, el terror que tenía uno en ese momento de llegar y que te tocara ese. Que te toque ese. Tal cual. Bueno, los chicos hoy, si pierden, no pasa demasiado porque tienen el checkpoint, el famoso checkpoint. Entonces van un minuto atrás, guardaron, ¿sí? Y nada se pierde. Y en realidad cuando uno mete la pata en la vida o agarra el camino equivocado... pierde cosas, bueno, y después, todo se transforma más adelante. Entonces, ayudarlos a los chicos a que se frustren y bancarnos nosotros, que esto a los padres nos cuesta muchísimo. Cuando un padre dice, no, pues si a mi hijo le duele, yo sufro tanto como él, mentira, digamos, sufren ellos, y nosotros podemos, más o menos empáticamente, sentir el sufrimiento, pero el sufrimiento es de ellos. Cuando nos transformamos en padres sobreprotectores y... Sí, yo tengo un montón de defectos también. No, todos ya tenemos, ¿eh? Yo digo que la teoría la tengo bastante claro, pero como padre he metido unas cuantas patas, creo que ninguna es demasiado grave, pero mis hijos se encargan de fracturarme la y recordarme que, bueno, vos tan especialista que sos. No, el mío tiene talones de estas facturas. Sí, pero que es imposible pasar. Sí, también lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pasar por el ejercicio de la paternidad y la maternidad y no equivocarse, pero bueno, el reaseguro para que los chicos no entren en esta cosa de nenín, esta cosa de apatía, tiene que ver con transmitirles también pasión. Y, a ver, vos encontraste, me decías, tu vocación, sos una periodista apasionada, con lo cual tu hijo de alguna manera mamó esto en tu casa. Sí, lógico. Cuando los chicos ven, hay un chiste de Mafalda maravilloso, que Mafalda le abre la puerta al padre. El padre llega despeinado, con la corbata por el piso. Y Mafalda dice, yo mando un padre a la mañana y me devuelven esto. Con lo cual, digo, si nosotros los adultos le mostramos a los chicos que vivir es más o menos una porquería y estamos esperando que pase el tiempo, cuando los grandes preguntan, bueno, ¿por qué pasa tan rápido el tiempo? Porque es lunes y estamos deseando que llegue el fin de semana, porque es marzo y estamos esperando que llegue diciembre. Entonces damos vuelta a las páginas de la agenda, sí, y los chicos... Sí, la joda que no nos damos cuenta que nos pasan los años. Y se nos va la vida, va la vida. Y los chicos ven esto y dicen, yo me quedo chiquito, ¿sí? Total, acá con la compu y con todo, con el centro de cómputo que tengo en mi pieza, estoy fenómeno, tengo un montón de amigos en Facebook, ¿sí? Sí, eso es cierto. Pareja no armo, porque total, ¿para qué me voy a comprometer? ¿Para qué voy a sufrir por amor? Si puedo tener un montón de chicas, un montón de chicos. Y se quedan en esta cosa de pseudo degustación de la vida a mitad de camino. Che, me siento bastante bien, John. ¿Eh? Me siento bastante bien entonces ahora. Tiene novia, todo, estamos fenómenos. Esto te digo, las parejas sólidas son casi una especie en extinción en los chicos hoy. Los chicos tienen una cuestión. Ojo, a ver. La verdad que mi hijo quería tener novia y yo le abría todas las posibilidades que tuviera su novia, que estuviera bien, que vinieran a casa. Porque yo sabía que le hacía falta, ¿no? Y también, yo es hijo único, y estar tan pegado a la madre, mejor que venga una novia también. Mira, hay una película maravillosa, La elegancia del erizo, no sé si la viste. No. Bueno, te la recomiendo a los oyentes, pues es una delicia, una película francesa. Y uno de los personajes, bueno, no voy a contar la historia, pues es muy larga y no viene a cuento, pero unos personajes, una chiquita fantástica, dice, no importa tanto el momento de la muerte, sino a qué estaba uno dispuesto al momento que la muerte lo sorprende, ¿no? Y hablando de un personaje que muere, dice, fulana estaba dispuesta a enamorarse. Ay, mira vos. Estaba dispuesta al amor. Entonces, digo, cuando los chicos están dispuestos a apasionarse, están dispuestos al amor, están dispuestos a sufrir, porque, la vida tiene de esto, digamos, pasar indemne por la vida, la verdad que es una picardía y es una vida aburridísima. No, a los psicópatas se les van tan chochos, ¿eh? Los psicópatas no se mosquetan. Los psicópatas y los sociópatas andan muy contentos por la vida. Tal cual, simulan, en realidad sufren mucho, pero el tema que... ¿Sufren? Sí. ¿Pero sufren de verdad? Es un sufrimiento raro, psicópata lo disimulan bastante, pero en realidad es una vida de lo más infeliz. Parece que estuvieran manejando el mundo, ¿no? Los Aníbal Lecters. Claro. Hay unos cuantos en bueno, este mundo, desgraciadamente. No, pero hay otros que son un poquito menos porque no andan comiendo gente, pero... Pero no se la andan comiendo así, se la comen de otra manera. O sea, son más sutiles. Sí, claro. Van picando de a poquito. Claro. Sí, tal y cual. Pero bueno... Seguíamos con la generación Nini que te llevé para cualquier lugar. Los caníbales, sí. No nos fuimos al canibalismo. Pero es todo un ejercicio, Lía, esto de ser padres. Y la verdad que... A ver, el segundo libro es Padres, Rehenes, Hijos, Tiranos, que es un poco la precuela de la generación Nini, que tiene que ver con esto. A ver, básicamente... Padres desorientados, ¿sí? Padres desorientados que pierden el timón del barco. Y ya de chicos, padre, un niní no nace, un niní se hace. Claro. Cuando vos ves padres en supermercados, en jugueterías, en la calle, que están totalmente desbordados frente a la posibilidad de poner un límite a su hijo, decís, bueno, acá esto va mal. Y los padres cada vez más, el tema de los límites... Pero el límite, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Que un chico con un pataleo feroz y el padre que no puede hacerlo acallar? Un chico con un flor de berrinche y el padre negocia permanentemente, le da aquello que quiere y le dice, bueno, en casa hablamos. Y en realidad lo que el chico quiere es el límite. El límite tranquiliza, el límite alivia. Esto a los 3 años, esto a los 15. Claro. Esto a los 20. Los padres hoy de adolescentes caen en esta trampa espantosa de todos fuman, todos toman, todos salen. Lo cual es mentira. Claro, por supuesto. Y, bueno, a ver, en realidad si un padre pudiera chequear con todos los otros padres que también se sienten culpables, pues no van a dejar a su hijo solo, si todos van a bailar y todos... Sí. Hay padres que le riegan la planta de marihuana a sus hijos para que no fumen cualquier porquería. Digo, los adultos han naturalizado cosas que no están buenas y los hijos, cuando viene el límite, porque el límite es cuidar. ¿Sí? El límite no tiene que ver con el castigo ni con la claro. revancha, tiene que ver con el cuidado. Inclusive un límite es sacar a un hijo de la casa cuando tiene 30 años y está metido sin ningún proyecto. Claro. ¿Sí? Hay una película que está así, tiene que ver con los niní, y habla de los niní en Francia, se llama Tanguy. Ah, sí, esa película que es un matrimonio que está deseando que el hijo se vaya y le hace claro, todo. Un muchacho sí. de 27 años que estudia y trabaja, claro. pero no piensa irse de la casa, tiene armado su departamento en la casa de los padres, y la madre empieza con un reflujo, y el reflujo es el hijo que no se va ni se queda. Entonces empiezan a hacerle la vida incómoda, bueno, tiene un final feliz, la película es maravillosa, tiene muy mucho sentido del humor, y muestra la estrategia cuando los padres me preguntan, bueno, ¿pero qué hago? Y bueno, anda empujándolo suavemente para la puerta, hace la vida un poco más incómoda. Claro. Si no tiene todo puertas adentro... No le arregle la habitación, claro. no le lave toda la ropa, no tal le cual, dé de comer todo lo que quiere. Empieza a recortar vida. ¿Quién sale al supermercado con la heladera llena un día de tormenta? Yo me quedo en casa y salgo mañana. Claro, sí, sí. ¿No? Es un poco esto la esto de la adolescencia a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Porque ya lo que uno hace en la adolescencia queda como muy marcado para el resto. Sí, sí, sí. A ver, la adolescencia es claramente el punto de inflexión, es el momento del... ¿Y ahora qué? Los chicos, fíjate, tienen muy muy marcado el camino. A ver, es el pasaje de la endogamia, de vivir muy protegidos adentro de la familia, a salir al mundo exterior. Cuando son chiquitos pasan por el jardín de infantes, el primario, el secundario... Y van de la mano de algún adulto, los padres, sí, las claro. maestras. A los 17, 18 años, tienen que empezar a decidir ellos, y ahí se les arma un abismo. Una paciente, hace muchos años, armó un buzo de egresados para su colegio, puso el nombre de cada uno, el año, un signo de pregunta, ¿y ahora qué? ¿Sí? Wow. Fantástico, ¿no? Y es la edad del ¿y ahora qué? Claro. Y hay que animarse a eso, y está buenísimo. Yo siempre digo a los chicos, bueno, que corran riesgo, pero riesgo saludable, no tomarse un... No, pero los chicos te empiezan a hablar mucho de eso, y ahora que voy a estudiar, y no sé, y para los dónde los chicos voy. Están muertos de miedo. Mira, yo di hace muy poco una serie de charlas en un colegio con chicos de sexto año, estaban terminando, de 80 chicos, ¿cuántos pensás que tenían claro y estaban contentos además con lo que iban a hacer? De 80, a ver cuántos te parecen. ¿En 20? ¿Un poquito menos? ¿8? Uno. ¿Uno? Un chico. Había 10, había 11 en realidad que sabían lo que iban a hacer, pero de esos 11 había 10 que van a estudiar abogacía porque el padre era abogado, entonces. Bueno, a mí me pasó eso. Yo tenía que yo iba a estudiar abogacía porque mi papá era abogado. Claro. Estuve un día, vi el aula magna, dije, yo no soporto esto. Vino un amigo y me dijo, vamos a ver qué es periodismo, vamos. Y ahí dije, ay, esto es mi lugar. Bueno, a vos te salió barato. Acá un solo chico que iba a estudiar música, iba a ser conservatorio, estaba feliz con lo que iba a hacer, claro. Entusiasmado. Había 10 que sabían, ¿sí? Pero ninguno estaba contento y el resto no tenía demasiada idea qué hacer dentro de 5 meses. Con lo cual hay un altísimo grado de confusión en los chicos, y esto tiene mucho que ver también con la cuestión, esta sensación de que todo es fácil. Hay una publicidad, no voy a nombrar el producto, una marca de snacks que dice, ¿para qué vas a elegir uno si puedes tener toditos? Claro. ¿Sí? Para los chicos hoy, elegir es una materia casi imposible para muchos, ¿sí? Y ahí somos los padres, Lía. Me parece que los adultos tenemos una gran responsabilidad en todo esto que sucede. Sí, mira, yo siempre les digo a los padres que el 90% de las cosas que le pasan a los chicos tiene que ver con lo que nosotros hacemos, y esa es la buena y la mala noticia. Sí, la mala noticia es que tenemos que hacernos cargo, y la buena noticia es que tenemos que hacernos cargo y que podemos hacer cosas. Yo hace poco tuve en el consultorio una pareja que vino con su hijo de 38 años, en realidad no vino el hijo, vino la pareja, el chico zurdo, la madre lo afeitaba todavía porque como era zurdo, pobre, le quedaba desparejo. Zurdo de... Yo mirá lo que... No, estaba pensando en la facultad, entonces me quedé con eso. Zurdo de... Pero los zurdos son inteligentes, yo no he visto... ¿Por qué le preocupaba a él? Entre otras cosas, el chico estaba hiper sobreprotegido, pero como era zurdo, le costaba afeitarse según la madre, entonces la madre lo seguía afeitando a los 38 años, ¿sí? Bueno, logramos que el hijo saliera de la casa, pero muchas veces los hijos se quedan sosteniendo patologías de los padres, sí, conflictos familiares. Muy grave eso. Este es un caso grave, pero ojo, no tantos de 38, pero hay muchos chicos grandes. 30, 20 y pico, muchísimo. Sí, y muchos que están tapando, como la risita de la era del hielo, y estoy cinéfilo, ¿viste? Cuando empieza a tapar los agujeros de... Sí, claro. ¿Sí? Están tapando los despelotes de los padres y tienen miedo de correrse y que los padres se caigan. Es verdad. Y se derrumben. Sí, eso es verdad. Con lo cual, los adultos hemos adoptado una posición infantil y le hemos dado el rol de adultos a los hijos. Se invierten los roles muy precariamente y muy primariamente. Ahora, en algún momento, sí, los hijos tienen que cuidar a los padres cuando los padres son ancianos, pero no a los 20 años de los hijos, a los 40, 50 de los padres. Claro, ¿sí? Obviamente, por supuesto. Hay un video maravilloso en internet, que yo lo uso mucho en las charlas, que si lo quieren googlear los oyentes, se llama Lección de un padre a un hijo. ¿Cómo, perdón, nos repetís? Lección de un padre a un hijo. Reflexión de un padre lección, a un hijo. Lección de un padre a un hijo. Lección de un padre a un hijo. Lo googlean en YouTube. Es un video de 2 minutos 30 segundos, que es una maravilla porque condensa todo lo que tiene que tener el vínculo entre un padre y un hijo, como la esencia de lo saludable. ¿Vos me decís que yo le pase ese video a mi hijo y tengo todo solucionado? En realidad no, vos sabés que los chicos lo ven y se emocionan mucho, pues es un video de esos para llorar. Si los padres, en realidad, si los adultos, yo se lo pasé a un papá en mi consultorio que no entendía muy bien lo que le estaba diciendo, le digo, espera un poquito, tengo la compu acá, te muestro un video que te lo va a explicar mucho mejor que yo. Si los adultos entendemos qué es lo que tenemos que hacer, los chicos agradecidísimos y los chicos van, ¿sí? Los chicos y los grandes. Claro. Sí, que hay momentos donde ya, bueno, si no hicimos algo hasta los 30, hasta los 40, ya es un poco tarde, pero con los adolescentes también se puede maniobrar y tenemos que estar firmes y seguros de que con ciertas cosas no se negocia. Muchas veces. Yo creo que también soy de esa generación que ha sido más permisiva. Y porque a lo mejor venimos, Lía, de la generación de los padres de ceja levantada, como le digo yo, ¿no? Que no necesariamente fueron los tuyos ni los míos, pero sí. Esta generación más autoritaria de padres, en donde solamente con la mirada quedaba claro qué es lo que se podía, qué es lo que no se podía. La gente, yo tengo 48 años, ¿sí? Mi generación, una generación atrás, quedaba fuera de la mesa de discusión familiar, estas son cosas de grandes. Y hoy los chicos están metidos y deciden las vacaciones de la familia, deciden el cambio de auto, deciden todo. Deciden un montón de cosas, lo cual es un disparate, pero no pueden decidir qué cuerno hacer con su vida, ¿sí?, cuando tienen que crecer. Claro. Están absolutamente invertidos los roles. Hay padres impotentizados, hijos que tienen un poder aparentemente más grande del que pueden manejar, y se quedan atascados en un embudo. Bueno, ¿qué dos libros de los que escribiste, Alejandro Schuchman, psicólogo, nos recomendás, o los dos libros para llevar a los papás? Escribí hasta ahora dos y estoy trabajando en el tercero, que si todo va bien saldrá en el 2014. El primero es Generación Nini, Jóvenes sin Proyectos que ni estudian ni trabaja, de Lumen, y el segundo es No porque yo lo digo, Padres Rehenes de Hijos Tiranos. No, también. No, es un hecho, esto que Padres Rehenes de Hijos Tiranos es un hecho cotidiano. Yo lo hablo con la mayoría de la gente y le pasa lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Te digo que todo el mundo está con esta historia de que qué macana que nos mandamos con esto, por qué no hicimos tal cosa, ¿viste? Bueno, pero hay vuelta atrás, ya, por suerte, y a veces con muy poquito, con mover alguna pieza, con cambiar alguna estrategia en la dinámica familiar, se oxigena, ¿viste? Cuando uno tiene un ambiente claro, muy muy caldeado, ahora las ventanas y de repente entra un aire fresco, los padres se desesperan, y como cuando uno busca los anteojos y los tiene puestos, a veces sí, con muy poco podemos hacer muchísimo por la salud de nuestros hijos y por la nuestra también. Así que nada, es tomando conciencia, va. Es tomar conciencia y salir del estado de resignación e impotencia. No caer en esta cosa de que, bueno, así son las cosas, así son los chicos hoy en día. No, los chicos hoy en día... lo vamos a arruinar si no hacemos eso. Hay chicos absolutamente apasionados. El otro día estuve en un programa de un colega tuyo, con, no me acuerdo el apellido, Nicolás, bueno, un chico que armó unos refugios ambientales, 20 y pico de años. Ay, mirá que... Y estuvo con, lo mandó a llamar el Papa, que lo quería conocer, ¿sí? Después nos mandábamos mails, y me decía, bueno, la generación de los jóvenes sí, ¿no? Claro, le planteaba cierto. Y ahí hay un montón de estos hay chicos. Muchos, sí, hay muchos. Hay un montón. Y la diferencia entre los jóvenes sí y los jóvenes ni, la hacemos los adultos, la esencia de los chicos sigue siendo la misma. Los chicos siguen manteniendo esta cosa de dale que somos piratas, doctores, ¿sí? Nosotros tenemos que ayudarlos a que puedan seguir jugando y se animen a crecer de forma saludable. Realmente te agradezco muchísimo porque es un tema tan cotidiano y tan de todas las charlas y bueno, y de generaciones también diferentes, ¿eh? Tal cual, sí. He escuchado gente de 80 y pico de años que también te habla de esto mismo porque le ha pasado eso con sus hijos. Y mejor no doy nombres. Bueno, Alejandro Schuchman, psicólogo, escritor, Generación Nini y otro tema muy interesante que es Padres Rehenes e Hijos Tiranos. Esto todo le semana a los hijos. Muchas gracias, Alejandro. No, al contrario, diría un gusto y gracias a vos. No, un día venite al programa, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Sí, te sos capaz de venir de 1 a 5 de la mañana. Un viernes y un día de semana. No, pues Pablo me llamó un miércoles, tu productor, y yo encantado, pero yo mira, un miércoles a las 2 de la mañana, al día siguiente, el primer paciente, claro, tiene que atender él a mí con suero. Pero un viernes que el sábado no atiende, encantado, me parece. Charlamos en el piso. Sí, me gusta. ¿Cómo? Mucho, porque este tema hay que charlarlo in extenso. ¿Cómo no? Sí, encantado. Bueno, ¿sí? Muchas gracias, Pablo. Un beso grande. Un beso grande, hasta luego. Gracias.